Así es, amigos. Vamos a empezar con esta transmisión. Es una transmisión de prueba para ustedes, hecha con cariño, amor y mucho aprecio. Espero que les agrade. Y pues vamos a ver. Mi nombre es Charlie y esto que están escuchando es una grabación de prueba de algo llamado El Mar de Monstruos. Como se habrán dado cuenta, esta transmisión está siendo pues escuchada por ustedes. Figúrate. Tengo en esta ocasión algunos invitados especiales para esta transmisión, a los cuales quisiera presentarles. Está conmigo Rubén. ¿Puedes decir hola, Rubén? Sí, puedo. Excelente, Rubén, me da gusto. El floor manager del Gangbang Auditivo. Ya ve, o Eduardo, ¿cómo? O floor manager, está bien. Eduardo. Eduardo, ya Eduardo, ya ve. Ya ve. ¿Ya ve? Ya ve. Excelente. Ya ve. Y de este lado tenemos a... ¿Cómo se llama usted, caballero? José Luis, para servirle a usted y a todo el mundo y a Dios. José Luis Contreras, José Luis Gutiérrez, José Luis Osorio Salazar. José Luis Osorio Martínez Hernández. José Luis Martínez Hernández, mucho gusto, José Luis. Gracias, el gusto es todo mío. A todos ustedes. Ok. Pues bueno, vamos a ver. Esta transmisión está siendo realizada a través de un dispositivo de comunicación móvil y es completamente improvisada, ya que ni siquiera está anunciado en la... teléfono celular. Así es, un teléfono celular, y no fue anunciado como tal que se iba a realizar esta transmisión. ¿Es extraoficial? Yo creo que no, ya que así se realizan las mejores transmisiones. ¿O no? Algo así. No estoy seguro. Esperemos que sí. Básicamente, cuando llegue la canción, es cuando voy a ver si estoy grabando o no. Eso me da una idea. Vamos con algo de música. ¿Por qué? Porque es la mejor manera. Y esto que les voy a poner, déjenme lo busco porque la verdad no tengo idea de qué ponerles. Esta canción es del grupo llamado MGMT, The Management. La canción se llama Kids y lo están escuchando en esto que es El Mar de Monstruos a través de Radio Prestas. Síganos en redes sociales, facebook.com/radioprestas, en Twitter, twitter.com/radioprestas o @radioprestas para los que ya ocupan esto. Y pues en Blogspot. Estamos en radiopresas.blogspot.com o .mx, al final redirecciona, como decía, el famoso promo que tenemos corriendo en esa red social. Sí, es red social, no digo, porque te comunicas con personas y ellos te comentan y tú comentas y eso, todos comentamos y eso lo hace social. Así es. Vamos con esta canción que se llama... Vamos con esta canción que se llama... ¿Puedo hacer una... Ah, claro, Jules. ¿Puedo hacer una anotación? Sí. Sería antisocial. ¿Por qué? Porque no socializas. Sí, puedes conocer gente, puedes conocer personas que tengan los mismos intereses que tú. Pero no socializas. Sí, no digo... No las conoces, sabes que son ellas. O sabes que hay alguien ahí, pero no la conoces. Pudiera comenzar una socialización a través de una red social. ¿Podría ser red comercializadora? Bueno, es que depende. También, en el caso de la gente que ya conoces, pudiera ser que sí socialices. Pero eso es un tema interesante, Jules. Algún día lo hablaremos. Gracias, Charlie. Ve con tu canción. Bien. Esto se llama Kids y es del grupo NGMT. Yo soy Charlie y esto que están escuchando es El Mar de Monstruos. Así es, amigas y amigos. Eso que escucharon fue algo del grupo llamado MGMT. La canción se llama Kids. Y lo están escuchando a través de esto que llamamos El Mar de Monstruos, solo por Radio Prestas. ¿Cómo dice usted, caballero? ¿Por qué se llama El Mar de Monstruos? ¿Alguna razón por la que esta transmisión descargable, digo, porque no siempre es en vivo y muy pocas veces va a ser en vivo, de hecho? Bueno, ahorita sí es en vivo y está improvisado y todo, pero cuando lo escuchen no va a estar en vivo. Por eso. ¿Pero por qué se llama Mar de Monstruos? Es una excelente pregunta. Tiene dos razones principalmente. La primera es por... anteriormente tenía el submarino amarillo, como ya lo dije muchas veces. Sí, toda esa historia. Y pues quería manejar un nombre que fuera similar en esa cuestión, en una canción de los Beatles, ¿por qué no? Pero no me gustaba el nombre de ninguna como para un programa de radio. Entonces, del mismo disco del submarino amarillo, hay una canción llamada Mar de Monstruos. Digo, y es que también Mar de Nada o Mar de Hoyos como que no se escuchan muy bien. Y pues la segunda razón por la que se llama Mar de Monstruos, pues es referente a los temas que se tocan en esta transmisión descargable. ¿Tú tocas temas? Eso que puede ser cualquier tema. Pues hay variedad de temas indefinidos que se pueden escuchar o hablar en esta transmisión. Tratamos todo el equipo de Mar de Monstruos. Yo. Todos nosotros, señor. Ah, no, sí, claro. Que usted no se cuente, y hablo al puro hermano. Así es, todos formamos parte de esto que es Radio Prestas. Y no, o sea, porque el Mar de Monstruos... Sí, así pertenece, pero... Es que son invitados especiales de esto que es el Mar de Monstruos. ¿No? Pero entonces quiero entender que no pertenecemos al grupo. Todos pertenecen a lo que es el Mar de Monstruos. Todos. O sea, cualquiera que quiera participar en este foro abierto puede hacerlo. Siéntanse libres. Es programa de radio. Ah, no, por eso. Es un foro abierto que se transmite como un programa de radio diagonal podcast. Porque somos versátiles. ¿Esto es un podcast? ¿Eh? ¿Esto es un podcast? Eventualmente lo será. Ahorita, en este momento, estamos en vivo. Pero cuando lo descarguen en sus MP3 marca Sanyo, pues igual y ya es un podcast. ¿Se burla de la gente, ya? No. Está bien. ¿Está bien que te burles de la gente? Supongo que no. No estoy seguro. O sea, de que hay nuevo... ¿Hablas? De las personas que tienen, que compran un MP3 Sanyo. O sea, ¿por qué te burlas de ellos? No me burlo de ellos. ¿Qué tal si no les alcanzó para más? Pero yo nada más hice referencia a un tipo de MP3 en especial. No es que me burle. Hay gente que compra MP3 marca Sanyo. Bueno, de hecho, no sé si Sanyo genera MP3. Supongo que sí y espero que sí. Yo creo que son... Eran como más teles, ¿no? Digo, allá por los 90s. Reproductores de audio. Sí, digo... Tú, bueno, mencionamos la marca Sanyo. Yo, como me lo imagino, era... Ibas al puesto de la esquina el viernes, el sábado en la tarde, el sábado en la noche, a comprar una hamburguesa o unos tacos, y tenían ahí una tele Sanyo. Que abajo tenía incluso las perillas para sintonizar radio AM y FM. Sí. Esperemos que... Actualmente la marca Sanyo todavía existe. Por la nostalgia, ¿por qué no? Somos una sociedad nostálgica. ¿Eh? Somos una sociedad nostálgica. Así es, bastante. ¿Vas a poner algo de música, Charlie? No. No, está bien. pero luego sí. ¿Se requiere algo de música? Luego sí hablamos. Tratamos de que esto sea algo dinámico. ¡Pum, pum, bam! ¡Chic, pow! ¿Eso qué? Luego hablamos mucho y ponemos. Sí. ¿Te he dado cuenta? Sí, sí. Está bien. Digo, ojalá y haya alguien que escuche esto por la música. De hecho, una amiga de Guadalajara. Sí. Lo escucha por. Bueno, escuchó el Gangbang, aunque tuvo un día que no, casualmente no vine yo. Ajá. Y decía que estaba chido el desmadre. Ajá. Nada más. Pero. Ajá, sí, porque. Sé decirles, con toda la pena del mundo, para ustedes. Sí. Que le metan. Entonces, escucha vomitando sangre. Ojalá se recupere, Jules. Está escuchando esto y vomitando sangre al mismo tiempo. Ajá. No, o sea, el programa de los jueves. Entonces, programa de metal de los jueves. Entonces, el gang cuando lo escucha por el desmadre, no por la música. Así debe ser, de hecho. Si alguien, bueno, piénsalo, si alguien escucha esto por la música, considera en no tomar muy en cuenta los consejos de esa persona o las recomendaciones que te hace. Si alguien escucha esto por música. Sí, no, o sea, está bien. Tratamos de poner algo de música que les alegre el día y la vida y todo. Pero para eso está Groovy Shark. Ajá. La misma. No. O sea, en Groovy Shark puedo encontrar grupos de metal que nadie conoce. Claro que sí, Jules. No sé si de hecho tiene mucho más contenido que Spotify, eso que ni qué. Ajá. Bastante. Y hay aplicaciones para bajar música gratuita desde Groovy Shark. Con la distancia. Está súper padre. Que todo el mundo conozca Groovy Shark. Qué mal, Jules. Eso es malo. Yo creo que sí. Solamente los hipsters deben tener. No, ya no es tan. Ya no es tan. Ahora ya es muy. Y es un poco más mainstream, sí. Qué bueno. ¿Qué vas a usar después de Groovy Shark? 8tracks.com. 8tracks está padre como cuando dices, quiero solo escuchar un género en especial. Quiero poner algo de, bueno, reggae no es que reggae, solo Bob Marley. Lo demás son imitaciones. Quiero escuchar solo, no sé, pop irlandés. Ok, demasiado mala referencia para esto. Ah, sí. Este fue lo más raro que se me ocurrió. Digamos, supongamos que un día dice Roger, ¿sabes qué? Quiero escuchar música de coreanas, pero no quiero fijarme muy bien en que esto, o sea, en el grupo, solo quiero escuchar algo para pasar el rato en lo que estoy trabajando, no me voy a concentrar mucho en la música. Entra a 8tracks.com, se registra, solo es una vez, y con eso puede seleccionar listas de reproducción generadas por usuarios de todo el mundo con contenido vario. Con contenido coreano. Puede ser, tienen palabras clave y demás. Pero sí está bastante recomendable, 8tracks.com. ¿Esa la tenías tú, no, Charlie? ¿La usabas tú algún día, me dijiste? Ah, sí, alguna vez, a veces la ocupo. Y si quieres escuchar algo en específico, o sea, cierto artista, cierto grupo, cierto disco, cierto lo que sea. Cierto género. Cierto o género. O sea, si quieres escuchar te vas a grubishar. De porno, grind, metal. Ahí lo encuentro. Si buscas de brutal, porno, grind, metal, vikingo, ahí lo encuentro. Bueno, tú me lo aseguras que sí encuentre Viking Metal. La primera, si te metes a Spotify, a lo mejor encuentras algo. Son esos sí que estamos en presencia de otro. Ah, Luis, solo Luis. Sí, la segunda. YouTube. Si te metes a YouTube, pues escuchas la música, ves el video, shalala, shalala. Todo bien padre. Pues, no hay de todo. Después te puedes ir a. Después puedes irte a Groovy Shark y escuchar la música que tú quieras, cuando tú quieras generar tus listas de reproducción. ¡Feliz! Muy bien, feliz de la vida. Eso que. Y pues, ya si quieres algo un poco más aleatorio, vete a 8tracks. Digo, me imagino que hay montones de redes sociales mucho más completas para escuchar música. Hipster. Eso que. En otras palabras. Está bien, ok, Charlie. Pero el que me dice es Groovy Shark y el 8track. O sea, puedes escuchar. Respetando el miserable protocolo de su porno grind. Time Death Brute Metal? Me imagino que sí. Es bastante probable, de hecho. Sí, igual y pudiera ser. ¿Ya incluso dice que sí? Mierda, o sea, búscalo en tu computadora, convéncete. Mira, no, de hecho, por experiencia propia, si te metes a Twitter y les dices, oigan, su aplicación está bien padre o su página está bien padre, los de GrooveShark te regalan códigos de un mes de uso de la aplicación premium. O sea, ¿podemos autopromocionar nuestra aplicación para nuestra radio? No, ellos te regalan el código para que tú puedas usar la aplicación como si fuera Spotify, porque sí necesitas conexión a internet, pero desde su aplicación para Android. Incluso la aplicación, que yo recuerdo, no está en el Play Store. No. Pero igual está bien. Digo, les ha de funcionar. Pero bueno. Si no les molesta, jóvenes, quiero proceder con un corte de música. No me molesta, Chan. Excelente. Me pone feliz. Espero que esta canción te guste, Jules. Esto que van a escuchar aquí en esto que es el mar de monstruos a través de Radio Prestas se llama Wires. La canción es del grupo llamado Red Funk. Y lo están escuchando aquí en esto que es el mar de monstruos. We'll be right back. y eso se llamó Wires, una canción de Red Funk, y lo escucharon aquí en esto llamado El Mar de Monstruos. Espero les haya gustado. Y pues así es esto, así es esto, jóvenes, así es la vida. En tratar de entenderla se nos va la propia vida. No, ven. Ah, que venga yo. ¿Qué pasa, caballero? Voy, voy, ¿puedes poner esa canción, Charlie? ¿Eso qué? ¿Eso venía en la película? De trailer, ¿no? Cuando se paran, ¿o? Supongo que sí. Uy, qué conveniente. La canción que está de fondo es referente a esa película. Un dato curioso de la película Guardianes de la Galaxia de este año, 2014, que en alguna parte se explica por qué todos hablan inglés. Resulta que Peter Quill, Star-Lord, para aquellos que pues ubican quién es Peter Quill, Peter Jason Quill, tiene un traductor en el cuello y eso explica muchas cosas. Pero diles cuándo se puede ver esa información. Ah, cuando los capturan. La información que les comento se ve cuando los captura. Cuando los capturan, le dice su nombre y sus datos y viene ahí como cuál es el traductor. Algo que lleva implantado en el cuello. ¿Ya viste Guardianes de la Galaxia, Jules? No, Charles. ¿Por qué no, Jules? ¿Por qué no? Porque no sé, Charles, ¿verdad? Pero sí la quería ver. Todos queríamos ver Guardianes de la Galaxia, Jules. Bueno, yo sí la vi. Yo la quería ver otra vez, de hecho, pero pues al parecer es una película bastante, a mi parecer y en mi muy humilde opinión, una película que está... No soy muy conocedor de eso, de los cómics. Ajá. Pero ahí manejan dos universos paralelos con otros superhéroes. No, es el mismo universo. Técnicamente en esto que están haciendo en el cine es el mismo universo. Pero hasta donde yo tengo entendido, claro. Ah, una película bastante buena, pero que no tuvo mucha publicidad, al menos entre las personas. No fue una canción que a todos les llamara la atención. Y pues sí, está mejor que Iron Man 3. Iron Man 3 es una basura, si me permiten decirlo. No puede ser, Charlie, que no te haya gustado Iron Man 3. Es que después de ver la historia de Extremis, de Iron Man Extremis, que se supone que en eso se iba a basar la película, pues no tiene nada que ver. No, Charlie, no te permito decir que es una basura. ¿Cómo, cómo? No te permite decir que es una basura. Pero es que no está tan padre, Jules. O sea, está atractivo visualmente. No. Me gustó la trama, de hecho. ¿Sí? ¿Sabes qué detesté de esa película? Iron Patriot. Ah, sí, yo también. Sí, no. Para quienes no sepan quién es Iron Patriot, o si lo ubiquen pero solo por la película, pues investiguen un poquito del personaje y van a ver que no es nada de lo que muestran en la película de Iron Man 3. Jóvenes, actualmente en esta ciudad, en la Ciudad de México, donde nos encontramos el equipo de Radio Prestas, al menos por ahora, está haciendo bastante frío, como una recomendación. Abríguense, consuman bastantes líquidos, no se mojen en la calle y tomen sus precauciones, ya que el clima sí amerita llevar una sudadera, una chamarra o qué sé yo, algo que mantenga tibio su delicado cuerpecillo, jóvenes. Y pues esperemos que ninguno de ustedes se enferme. Y si se enfermen, y si se enferman, perdón, traten de no ser un foco de infección y no le tosan en la cara a sus conocidos, básicamente. Consuman bastantes líquidos, como les decía, y caldo de pollo, supongo, digo, no sé, realmente no me consta que el caldo de pollo ayude de alguna forma. ¿Tú sabes, Jules, si el caldo de pollo ayuda para la gripe común? Sí ayuda, no cura, pero te ayuda a reducir los síntomas, o sea, ayuda a que te sientas un poco mejor, pero no como tal, no, bueno, el virus no se cura, ¿verdad? Pero no sé cómo explicarlo, pero sí te, o sea, sí te ayuda a que te sientas mejor, pues. Oh, fuck. Esperemos la transmisión siga. Perdón, tuve un inconveniente con mi teléfono. Disculpen ustedes. Esta señoría quedan. Excelente, Jules, gracias por el dato. Para servirte siempre, a ti y a Dios, aunque eso suene a burla, sátira. No, la para verdad, nada, Jules, no creo para que... nada. Está bien, Charlie. Tal vez no creas en el... Bueno, es que piénsalo, vivimos en México y realmente nadie como que nos dio a elegir, oye, ¿quieres creer en Buda, Alá, Zeus o en Jehová? ¿En las bolas de Jehová? No, iba... ¿Eso qué? No. O sea, realmente nosotros como mexicanos, o la mayoría, se nos inculcó el catolicismo por la zona geográfica en la que vivimos. Si nosotros hubiéramos nacido en, no sé, en China, yo tengo la idea, seríamos tal vez budistas. Yo tengo la idea de que la mayor parte de la comunidad europea, Praga, República Checa, Irlanda, casi todos ellos son católicos. Pues prácticamente de allá viene, ¿no? Sí, no, Jules. No por la zona. Hay mucho ateo por allá. O sea, sí hay ateos, pero es como dices, por la zona, digo. Pues es que sí, tienen el centro de Italia. Bueno, no en el centro, pero sí tienen a Italia. O sea, Roma. Más que por la zona donde vivimos, pues. Más que por la zona por donde vivimos, fue por imposición, Charlie. Ah, claro. Claro que sí, Jules. Si te quieres remontar a ya datos más históricos de zonas y todo eso, fue por imposición, Charlie. Nuestra sociedad era politeísta. Sí. Bueno, hecho. Nuestra sociedad mexicana. Imagínate, Jules, si hubieras nacido tal vez en alguna parte de Medio Oriente, quizás serías chino o árabe. O árabe. Creer en Mahoma, en Alá, en Buda. Se me haría pendejo matarme en el nombre de Dios o de Alá. Ah, bueno, es que esos son extremistas, Jules. Sí, no, son uno que otro. Sí, o sea, son extremistas, pero se me hace pendejo matarte en el nombre de tu Dios. Pues sí, supongo. Sí, así es. ¿A qué iba todo esto, Jules? No, aquí mataban a doncellas y a las personas que jugaban el juego de pelota. Las doncellas también se... O sea, se mataban por... Por el dios, ¿no? Por Huitzilopochtli. Se entregaban para honrar a sus dioses. Ah, pero era distinto. Era distinto. En este caso es Bueno, en el caso de las princesas. ¿Princesas? Pues supongo. Podría decirse. Supongo. Doncellas. Doncellas, sí, suena mejor doncellas. En el caso de las mayas y toltecas. En el caso de las doncellas, entregaban su vida a su dios. O sea, para venerarlo. Y en el caso de los extremistas, digo, no generalizando, pero solo en el caso de los extremistas musulmanes es, son herejes, pues los voy a matar. Mueran en nombre de Dios, sí. Mueran en nombre de mi Dios, sí. Que bueno, hay de todo en este mundo que nos tocó vivir. Al fin y al cabo morir es morir, ¿no? ¿Cómo? Al fin y al cabo morir es morir, ¿no? Ah, bueno, supongo. Cada quien tiene sus razones, de hecho, supongo, me imagino. Decían en South Park que realmente el planeta Tierra era un programa, era un, no un programa, sino un escenario donde se grababa un programa de televisión. ¿Y qué había en ese programa de televisión? La vida de toda la Tierra. ¿Por qué? Porque realmente, ¿a quién se le ocurriría en su sano juicio que haya un planeta donde haya tantos animales y razas y todo juntos? Que realmente en el espacio hay un planeta solo de chinos, un planeta solo de negros, un planeta solo de perros, otro de gatos y así. Y un día tomaron a unos de cada cual, los juntaron en el planeta Tierra y empezaron a hacer un reality show, uno muy exitoso. ¿Esa por qué? No sé por qué se siente que es idea o pensamiento pendejo de Eric Cartman. No, eso suena como a Eric Cartman así, intentando engañar a Borders con el amigo robot. No, fue de las primeras temporadas, de hecho. No, el amigo robot es buenísimo ese. Del The Cock Magic. Está muy bueno, es de la última temporada, de la 18. Yo vi mi amigo robot. No, en este... No, es de las... Creo que es de las primeras temporadas, de hecho. Y no, resulta que todo sí es cierto. Y bueno, como ya el show se estancó, ya no hay nada que ver, quieren destruir la Tierra. Son este... Y los niños pues tratan de impedirlo. South Park. Son como los Simpsons. De hecho... Están de a hecho, otro nivel, Jules, yo creo. Sí, yo, es más, se me hace un poquito que están más arriba que los Simpsons. Pero bueno... Cada quien. Es que no cualquiera tolera verlos. No, bien. no cualquiera ve South Park. Entonces te digo, se me hace como que es buen, o sea, son chingones, es cagado South Park, uh-huh. Pero se me hacen mucho más que los Simpsons. Ah. De hecho, hasta lo anuncian, ¿no? Bueno, hasta salen un capítulo. Simpsons lo hicieron. Sí. O sea, se me hacen como los Simpsons, pero más chicones. Hacen una comparación en ese capítulo de hecho. Todo lo hacen. ¿Qué es lo más malo que has hecho? Le corté la cabeza a la estatua y... A la estatua de la comunidad. Ajá. Y todos enloquecieron. Simpson lo ¿Y hicieron. ¿Tú qué es lo más malo que has hecho? Maté a los padres de un chico y se los di de comer. Simpson lo hicieron. Fue bueno. Creo que Eric Cartman es uno de los personajes más crueles que hay en la televisión. Eric Cartman es una mierda. O sea, Eric Cartman es la imagen fidedigna y cruel de un niño promedio común de esa edad. ¿Crees? Sí, o sea, los niños de esa edad son crueles. Supongo. Son como... Bueno, son, no tanto, es que tiene mucha inventiva. No, son crueles. Son como Roy diciendo que el defecto genético de los labios leporino... ¿Es un machetazo? Ajá, ¿es un machetazo o es un cuchillazo? No mames, güey. ¿Eso dijo Roy? Sí. Que dijo Roger que él creía que la gente que tenía labio leporino había recibido un machetazo o un cuchillazo. Cosas de Roger, ya sabes. Es un salvaje ese Roger, que por cierto se fue, pues no temprano, pero ya se fue. En su hora, güey. Sí, supongo. Ah, así es, jóvenes. Y vamos con algo de música, si no les incomoda. ¡No, chale! No, ¿no les incomoda o...? No. Excelente. Y vamos con esto, que es de los Arctic Monkeys. Los Arctic Monkeys. La canción se llama Are You Mine? Y la están escuchando en esto que es El Mar de Monstruos a través de Radio Prestas. Mi nombre es Charlie y pueden seguirnos en redes sociales. Busquen Radio Prestas en Google y ahí nos encuentran. Es fácil, tampoco es que fuera tan complicado. Pero bueno, vamos con la música. Y seguimos con esta transmisión. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could a shaped heartache to come to find you for in some velvet morning, years too late. She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind when she's not right there beside me. Here is where I wanna be, and satisfaction feels. open space in my mind when she's not right there beside me. Y eso que escucharon fue a los Arctic Monkeys. La canción se llamó Are You Mine. A mi parecer, una gran canción de esta banda. Y pues bueno, continuamos con esta historia, con esta transición. ¿Cómo dicen, caballeros? No, señor, nada. Ah, excelente, jóvenes. Y pues bueno, creo que no queda más que despedirse. Esta travesía continúa, pero estaremos transmitiendo en otro momento. Muchas gracias a todos por escuchar. Les recuerdo que mi nombre es Charlie y esto que escucharon fue El Mar de Monstruos. Por cierto, ¿cuándo se transmitió esto? El 9 de diciembre del 2014. Digo, para que quede registrado, ¿no? ¿O no? ¿O no? Ya quedó registrado. ¿Qué hacer? Creo que... ¿Quién te asegura que se registró ese día? ¿Porque tú lo dices? Sí. Yo puedo decir que se registró el 29 de febrero del 2014. ¿Eh? Porque tengo el archivo grabando. Así es, jóvenes. Muchas gracias por escuchar. Sean ustedes... felices. Pasen buena tarde, buen día o buena noche. Y nuevamente gracias. Los dejo con una canción. Y nos vemos hasta la siguiente ocasión, que esperemos sea pronto. Ah, ya sé, los voy a dejar con por si les gusta hacer Park. Esta canción se llama Push. Y es una parodia de Lorde, o como quieran pronunciarlo, cuando Stan Marsh, el padre de uno de los niños, con bigote y todo, da a conocer que realmente él es Lorde. Lorde es un geólogo de 45 años disfrazado, que usa autotune, pero sus letras son buenas, supuestamente, ¿no?, en la serie. Y pues lo dejo con esa canción. Esto que escuchan se llama Push y mi nombre es, fue y será Charlie. Nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias por todo. Comenten, comenten y platiquen qué quieren escuchar, qué quieren oír y qué quieren que hablemos. Muchas gracias. Esto es Radio Prestas. Hasta luego. se paran la transmisión